Y bueno, en esta última etapa del programa de hoy, vamos a tener contacto con Mónica Puleri para que nos cuente un poco de esto que se viene, que es el intercambio internacional en Migues, el quinto evento del club en Chora Cuenca, y que este año tiene como centro la voz los pueblos originarios en Uruguay. Pero bueno, esto va a ser en noviembre, el 5, 6, 7 de noviembre, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 26, 27, 28. Así que tenemos en línea a Mónica Puleri para que nos cuente un poquito de qué va todo esto. Bienvenida, Mónica, al mundo le falta un tornillo. Bueno, muy buenos días. A la audiencia de la radio y bueno, a ustedes por la amabilidad de este espacio para difundir justamente todo este movimiento que ya lleva casi 3 meses en su organización junto a CONINSUR, la Confederación Indígena del Sur y el Club Noche de Poetas Club Melchora Cuenca. Primero tendría que más o menos contarles quiénes somos. El Club Melchora Cuenca es una institución que pretende ser en algún momento una fundación para visibilizar nuestros artistas de bajos recursos. CONINSUR es una confederación que el día 26 de octubre cumplió 3 meses de ser conformada. Somos 6 familias, las cuales queremos visibilizar la lucha de la nación charrúa, del pueblo charrúa. Estas 6 familias estamos en la búsqueda del reconocimiento de parte del Estado de lo que es nuestra nación desde la lucha histórica, desde el comienzo, ¿verdad?, de nuestra historia y la liberación del Uruguay como país. Sí, yo te, perdoname, Mónica, pero una pregunta, porque es bien interesante lo que estás comentando, ¿no? Estamos hablando de una nación charrúa, de familias que defienden, digamos, esa ascendencia o esa relación directa con el pueblo charrúa, una narrativa que en nuestro país siempre está bocinada. Disculpa que te corrija. Dale. No es una tendencia. No. Somos una realidad de sangre. Somos descendientes que podemos comprobar nuestra ascendencia de algún abuelo o alguna abuela que es de la nación charrúa. Sí, no. No decía. No terminó con nosotros. No decía tendencia, sino decía ascendencia, justamente. Y que me parece que nos parece que es justamente eso de romper con esa narrativa que traemos desde la escuela, incluso, ¿no? Como que el pueblo charrúa fue desaparecido, ¿no? Y sin embargo, hoy sabemos que como gente como ustedes defienden que el pueblo charrúa vive y lucha, ¿no? Está en lucha. Vive, lucha y está involucrado dentro de la cultura, que no es algo menor, ¿verdad? Imagínate que estamos hablando de un grupo literario junto a una integración de familias originarias en la cual estamos trabajando casi en conjunto en este encuentro. Me parece súper destacable esto de que este encuentro de poesía que tiene como de poesía, de literatura en general, de música y de danza, de encuentro pintura, en fogones, de en madera, todo esto vas a encontrar en nuestro encuentro. Sí, una belleza, la verdad que lo que promete este encuentro es realmente bellísimo, dan muchas, además me parece súper destacable el hecho de que sea en Migues, que además fue declarado de interés municipal y cultural, ¿no?, por el municipio de Migues. Tenemos cuatro instituciones que han declarado de interés cultural este encuentro. El municipio de Migues, donde tenemos que reconocer que el Consejo ha trabajado muchísimo y está apoyando muchísimo este evento. O sea que estamos teniendo este apoyo que es tan importante institucional. El gobierno de Canelones, a través de su director de cultura nos ha declarado de interés cultural a través del gobierno de Canelones. Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo también lo ha declarado de interés cultural, y la Fundación Julio Niño de Santa Fe, Argentina, fue la primera declaración que tuvo este encuentro antes de que nosotros hubiéramos hablado sobre el encuentro fuera del grupo Melchor Auscuenca y del grupo Península. Qué bien, porque todo ese tipo de reconocimiento y de declaraciones son los que van reforzando esto de que propone toda esta movida, ¿no? Más allá del 14 instituciones más, ¿verdad? Claro, claro, sí. Radios, grupos literarios de Paraguay, de Argentina. Hemos tenido un apoyo muy importante. Y decime, contanos un poco entonces, Mónica, ¿cómo va a ser esto? A ver, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos cuando vayamos para Míguez? Bueno, cuando vengan a Míguez te vas a encontrar con que los viernes solamente vamos a recibir las delegaciones y vamos a encender el primer fogón. El abuelo ahí presente, primero. Al otro día, el día sábado, vamos a comenzar con toda la actividad, que parte de ella se desarrollará en el cine de la localidad, un lugar con butaca, que no podemos tener más de un aforo del, creo que el 65%, siempre respetando todos los protocolos, ¿verdad? Tapabocas, para las manos, la distancia de butaca por medio, bueno, todas esas cosas. Otra parte se va a desarrollar en el centro cultural del lugar, un lugar muy cálido para recibir a los artistas y al pueblo, y quizás también alguna de las actividades, como somos pueblos originarios, vamos a transcurrir en el, como te decía, el lugar que es más cercano a nosotros, que es el parque del lugar, el parque municipal, donde tenemos un arrochito, tenemos un lindo teatro natural que está muy lindo. Entonces allí también alguna actividad la vamos a desarrollar. Para estar cercanos a la naturaleza, como corresponde, ¿no? Exacto, como corresponde. Así que esto se va a estar desarrollando entonces todos los fines de semana de noviembre, viernes, sábado todos y domingo. Los fines de semana. Perfecto. Y participación de poetas y escritores de... Sí, esperamos la Escuela de Danza Rincones de mi Patria de Argentina, la organización Modelpa, que es el Movimiento de Escritores y Lectores Paidense, esperamos a el grupo Singulares, y bueno, más o menos por ahí a un Néstor Boán que viene de Artigas con toda una ponencia, que es un escritor, historiador, ha estado haciendo en el último tiempo muchísimo trabajo de investigación. Vamos a tener un antropólogo, un médico que va a hablarnos de las semillas, o sea, va a venir un representante de la Secretaría Étnico-Racial a dar un informe sobre lo que se está trabajando a nivel de derechos humanos de Secretaría del Pueblo con los pueblos originarios, porque no somos solo nosotros, hay una cantidad de hermanos trabajando también. Y ellos van a venir de Derechos Humanos, la señora Claudia Kaufman, a darnos, una ponencia sobre todo lo que se ha ido realizando en este tiempo, justamente con las organizaciones indigenistas virtuales. Qué bien, Mónica. La verdad que es una alegría escuchar que está pasando esto, el esfuerzo que están haciendo para sí, llevar esto adelante. Esto es una cosa que hay que destacar de esta organización, que no tenemos un sponsor, todo está haciendo a pulmón. Si no fuera por el apoyo del aquí del consejo y del alcalde y de lo que viene de la intendencia del municipio, nosotros no hubiéramos podido organizarlo, ¿verdad? Porque es un trabajo de mi esposo, el mío aquí en la ciudad, que somos los únicos representantes tanto de Coninsur con nuestro clan familiar como del grupo Melchor Auscuenca, que es un grupo familiar, por eso te hablaba de fundación, uh-huh. Porque es justamente un grupo familiar, todos somos escritores y artistas, o sea, somos una familia un poco extraña, eran todos, pero bueno, abocados al arte, y esto no hay forma de que podamos tener dinero, no cobramos entrada para que el público pueda venir a ver lo que estamos exponiendo como familias originarias y como también artistas, porque cada artista no solo trae su mensaje sobre los pueblos originarios, hay artistas que vienen a traer otro tipo de mensaje y otras realidades que se están viviendo a nivel Latinoamérica, que también es importante. Vamos a contar con la presencia de Marcos Ibáñez, cineasta, escritor, profesor, activista de los pueblos originarios en Paraguay, donde vamos a estar compartiendo aquí su libro, El Hijo de los Hijos de Colón, de los cuales, en el cual participo en esta crónica, reflejando la memoria de Melchora Cuenta. Olvidada mujer indígena paraguaya, segunda esposa de Artigas, en el cual, bueno, seguimos tratando de que América nace en el norte y termina en el sur de la Antártida, siempre lo digo, ¿no? Desde aquí nosotros como nación charrúa, como descendiente del pueblo charrúa, tenemos nuestra propia lucha, pero también estamos englobados en lo que es los pueblos de la Via Yala, ¿no? Por eso la Confederación Indígena del Sur, o sea, que no solo estamos en la lucha de los pueblos uruguayos, sino también apoyando y a su vez recibiendo apoyo de otros grupos. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es una alegría. Yo quiero destacar los números por las dudas que la gente se quiera comunicar. Hay dos números, 097-259-080 y 094-089-937. Mónica, esperamos poder estar por ahí, vernos. Era muy bienvenido. Bueno, algo que me olvidé de contarte. Sí, dale. Este broche de oro te van a entregar 5 esculturas como premio, reconociendo a muchos de esos escritores originarios totalmente invisibilizados muchas veces por falta de dinero. Entonces, el Club Melchora Cuenta va a entregar 5 esculturas hechas por mi esposo, que es el escritor del grupo, también el tesorero, eso es importante, y vamos a entregar de nuestros 5 premios, son las esculturas en madera, que tienen un valor bastante importante monetario, o sea, no va a haber un caso económico, pero sí se le va a entregar algo que tenga no un simbolismo económico, sino un simbolismo emocional ante lo que es los hijos de la tierra o los hijos del Uruguay. Muchas gracias, Mónica, por este tiempo para difundir esto. Después de que esto acontezca, espero que tengamos otra comunicación para poder ponernos un poco para que nos cuentes cómo salió todo, más allá de lo que vivamos nosotros presencialmente, que en alguna de las etapas seguro vamos a estar por ahí para conocerlos, para conocer esa familia, esa familia charrúa, y bueno, y compartir un poco de literatura, poesía, arte y todo eso tan lindo que va a pasar por Migues. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos, ¿verdad? A ti, Carlos, a Marcos, por la oportunidad que nos dan en este espacio de poder no solamente difundir la parte artística de esto, sino el trasfondo que realmente tiene, que es la lucha de esas 6 familias y el reconocimiento de que estamos y existimos, ¿no?, como descendientes del pueblo peruano. Totalmente, totalmente. Bueno, esta radio tiene los micrófonos abiertos para esas familias charrúas. Bueno, gracias. Bueno, un gustazo, Mónica, y hasta la próxima. Un gusto. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, charlamos con Mónica Puleri Campo del Club Melchora Cuenca. Qué nombre, además. Qué nombre, ¿eh? Qué polenta, ¿no? Lancera de Artigas. Totalmente. Compañera, hay toda una historia. Toda una historia. Muy interesante. Bueno, nos vamos con un temita de los del Calmón. Nos vamos con un temita de los del Calmón antes de que la caja, antes que se den cuenta. ¿Le parece? Vamos arriba. ¿Con qué vamos, Carliños? Bueno, vamos a escuchar de los del Calmón un tema divino que se llama. Creo que es uno de los. Así que la gente pide más. Ahí está. Se llama Tonos. Tremendo tema. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.